El máximo dirigente Kim Jong-un recibió tarjetas del Año Nuevo que le enviaron los jefes de Estado y los líderes de partidos políticos de varios países y las personalidades de organizaciones internacionales. Entre los remitentes se distinguen los mandatarios de la República Popular de Bangladesh, la República Islámica de Pakistán, el Estado de Palestina, Turkmenistán, la República de Azerbaiyán, la República Tunecina, la República de Argelia Democrática y Popular y la República de Angola, el Rey del Principado de Mónaco, los regentes de la República de San Marino y los dignatarios y sus esposas de la República de Guinea, la República de Ruanda, la República de Guinea Ecuatorial y la República Cooperativa de Guyana. También figuran el Partido Comunista Marxista-Leninista de Canadá y la Presidenta General y el Secretario General del Consejo de Dirección Central del Partido Democrático de Lucha de Indonesia, el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista Marxista de India, el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Portugal, el Premier del Reino de Tailandia, el Secretario General del Consejo del Premio Internacional Kim Il-sung y del Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il, el Copresidente del Consejo de la Fundación Kim Il-sung Kim Jong-il, el Director General de la Oficina de la ONU en Viena y el Jefe de la Oficina Regional del Sudoeste Asiático de la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, el Comité Central del Partido del Pueblo de Camboya, el Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de Francia, el presidente del Partido Hun Sen Pek de Camboya y el secretario general del Partido Popular por la Reconstrucción y la Democracia de Congo Democrático emitieron los postales del Año Nuevo al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.